Tengo a los hombres vueltos locos y a las mujeres indecisas. Ya que yo prendo cualquier party de Brasil hasta Ibiza. Baila lento, lento, tú tienes talento. Soy tu niña.